Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio. Estamos en comunicación con Javier Tapia Rodríguez. Buenas tardes y gracias por tu tiempo. Me gustaría que nos cuentes un poquito de tu carrera artística. Bueno, también puede ser algo de tu carrera académica. Si no me equivoco, sos sociólogo, ¿no? Sí, doctor en sociología, según la Universidad de Barcelona. Impresionante. Y tenemos una pequeña interferencia. No hay problema, te... Sí, ahora ya te vuelvo a escuchar perfectamente. Bien, bien, quería que nos cuentes un poco de tu trayectoria dentro de la escritura. Tenés varias obras publicadas, habíamos mencionado la semana anterior. Sí, tengo más de 500 publicaciones. Como escritor independiente, yo pongo de cuarta, porque no hay de quinta. Como escritor independiente, pues hay que escribir un poquito más que los autores reconocidos para no vivir mal. A mí me ha ido bien y he tenido mucha suerte en la cuestión de escribir y de publicar. Suerte que me han tenido gente que realmente es mucho mejor que yo para esto de la escritura. Y bueno, mi mayor éxito económico y editorial se llamó Chistes allá en España. Uh-huh. Bueno, a mí me hubiera gustado más que fuera cualquier otro libro, pero fue ese. Se vendieron no sé cuántas ediciones, 14 en un formato y luego otras tantas en otro formato, y bueno, a mí me dieron pues bastante dinerito por esa obra. Una obra que yo tardé en escribir, creo que ni 10 días. Muy sencilla, pero bueno, tuvo mucho éxito. Y en el aspecto de eso que se llama literatura, cultura o cosas así más supuestamente serias, he escrito mucho también, pero he publicado relativamente poco. Y algunas de las publicaciones han sido, un par de ellas ha sido pues autoedición. Uh-huh. Tampoco me ha ido, no sé, la gente me encuentra algo que le gusta, y últimamente, de hace unos 3 años hacia acá, aunque escribo poesía desde los 8 años, he estado publicando a través de maravilla tecnológica que es el y también he tenido pues agradablemente muy buenas sorpresas y muy buena acogida. De que lo lea uno, porque al final, digan lo que digan los grandes académicos, al final pues es todo un poquito esto de la vanidad, ¿no? Que te lean, el tener gente al otro lado que ponga su parte sobre lo que tú has escrito, que interprete, que te critique, que te señale, que te, a veces sí, lo más bonito, que te alabe o que te diga que le ha gustado tu trabajo. Y ese ha sido, bueno, de forma sencilla, un poquito un derrotero en todo lo que es el camino cultural y de escribir, que mucha gente no se atreve porque tienen miedo a morirse de hambre, que es lo que me decían a mí. Uh-huh. A los 16 años, te vas a morir de hambre. Uh-huh. Escribiendo, y ¿para qué escribes esas tonterías? Sí, sobre todo la poesía, eso no se vende. Sin embargo, no solamente no me he muerto de hambre, sino vivido pues bastante bien. Llevo una vida de momento y hasta el día de hoy pues muy agradable, y voy cobrando y me van pagando mis derechos cada año. Hay años en los que cobro una miseria, pero hay años en los que hay buenos dividendos, y pues es todo un poquito perderle el miedo y lanzarse a hacer las cosas. Si uno quiere escribir, que es lo que yo quería hacer, pues hacerlo. Si no, pues es difícil. Yo entiendo que sí, yo he tenido a veces un poquito más suerte que otras personas, no sé por qué, eso, como decía por ahí algún autor, es cuestión de del que decide. No sé de dónde salga esa suerte o fortuna de poder publicar, porque una cosa es escribir bien o mal y otra cosa es publicar, es una cosa muy distinta. Claro. Sin embargo, pues yo no he tenido, me da hasta vergüenza, sí, de decirlo, que no he tenido ningún problemas para publicar. Y actualmente, pues hay mucha autoedición, Andrés, entrado todavía, igual algún día me lanzo con eso de los de Amazon y todo eso, aunque no me simpatizan mucho, para ver comercialmente, a ver qué tal sale algo de la autoedición. Y de momento, pues vamos haciendo, y leer, pues hay que leer mucho, y escribir, hay que escribir mucho. Yo tengo también otro defecto, que es la verborrea escrita. Yo escribo todos los días desde que tengo 8 años. Entonces eso de estar escribiendo constantemente, más que nada, te jora un poquito, porque luego tienes el mal gusto de leer. Claro. Cuando te lees, dices, ay, pues eso está horrible, sí, vamos a hacer algo un poquito mejor. Publico mucho en YouTube, pero no todo lo que escribo, porque muchas de las cosas que escribo, digo, ay, madre de Dios, ¿qué estaría yo pensando en ese momento? Obviamente no salen a la luz, se quedan en las libretas eternas, y digo, no, esto no es publicable. Y hay otras cosas que a veces estoy aquí, como hace un momento, mientras espero la entrevista, pues por escribir unos versos. Yo no digo que sea poesía, porque en eso hay mucha controversia. También hay gente que cree que la poesía es una cosa, otra que es otra cosa, que si hay que quemar a la rima, y que si hay que matar a no sé quién, y hay que recuperar, y yo todas esas cosas de elevado conocimiento, pues en mi juventud sí fui un poco belicoso, pero actualmente pues no le doy ninguna importancia. Y yo pues escribo, como le digo a algunos amigos, yo lo que hago son versos, escribo por escribir, no tengo ninguna otra motivación que la escritura misma, y no pienso ni en el premio Nobel, ni en ser el mejor del barrio, ni en el laureado, ni en el premiado. Hace muchos años concursé en algunas cositas así, pues tuve suerte también, y algunos premios me dieron, la mayoría de ellos en libros, pero también en dinero. Pero hubo un momento en que dejé de concursar, y cuando quise volver a concursar, pues parece ser que mi estilo de concurso ya no era el mismo, y vi que no era ya adecuado el lenguaje, o los jurados, o que ya no nos entendíamos. Además, no, amén de los concursos esos que ya están preparados, que muchos en su círculo y entre sus amigos pues se premian a sí mismos, y que yo no lo veo ni siquiera mal, pero obviamente como ya no tengo esos amigos ni estoy dentro de esos círculos, pues no me van a premiar. Y ahí la vanidad, otra vez ese defecto grande que tengo yo, por soy egocéntrico a morir. Prefiero no concursar a que ni siquiera lean. Si al menos te leyeran, dices, bueno, me leyó. Pero pues yo sé por qué he estado de la otra parte también como jurado, y pues sé que muchos trabajos, independientemente de su calidad, ni siquiera son leídos ni tomados en cuenta, y se premia pues al que se tiene que premiar. Claro. Cosa que no debería ser así, pero pues que por desgracia así es, porque cada círculo, cada grupo de poetas o escritores defiende su terreno, intentan pues ellos los que salgan adelante, los que tengan cierta fama. Yo la fama, aunque he sido famoso en cierta manera, pues no la deseo como persona. Eso de que la gente crea que uno es algo más por escribir o por hacer cualquier cosa en esta vida, pues me parece una locura. Nunca lo he comprendido, y pues es algo que siempre he evitado, a pesar de que pues he tenido, ya digo, pues mucha suerte. Yo digo, pues sí, es una musa o un numen que me cuida por ahí, que hace algunas cosas por mí, porque muchas de las cosas que hago a veces no tienen el menor sentido, y sin embargo, como chistes de Lepe, sin embargo, son las que han pegado. Y esa es un poquito mi trayectoria. No ha sido difícil, no he tenido que pasar hambre, no he tenido que luchar ni matar a nadie, ni pegarme con nadie. Me da igual si me fusilan, como decimos en el ambiente, o sea, si alguien reproduce algún de mi obra y te la toma como suya, pues a mí me da lo mismo. Demándalo, que hay que demandarlo. No, esto no es los abogados. Muy bien, sí. Los policías y los médicos, gente mala, y viven de la carroña, y yo. Digo, no, pues está bien, así me dan un poquito de fama en otros lugares y con otro nombre. Total, tengo 40 seudónimos por lo menos, pues no viene de un seudónimo más que me reproduzca. No se cobra, pero bueno, dice, mira, ahí está mi obra, que sigue cargándome el karma negativo para mi próxima vida, por los ojos que van a leerla. Estamos en el Encendedor Radio hablando con Javier Tapia Rodríguez. Nos está contando un poco de su trayectoria. Están sonando los teléfonos acá en el estudio. Ahora en un ratito vamos a atender los mensajes. Quería preguntarte, Javier, bueno, estás todo el tiempo escribiendo, por lo visto. Trabajás versos, como decís vos, pero también trabajás algún otro tipo de obras más elaboradas. No sé, ¿escribís alguna novela actualmente? Sí. A ver, sí, estoy preparando un libro de cuentos que todavía no sé cómo lo voy a titular, pero hay un cuento que pues le ha gustado a mucha gente, que se llama Hola, buenas tardes, acabo de matar a mi madre. Oh. Se ve que lo freudiano funciona y estoy preparando ese libro de cuentos. Hace muchos años ya me han premiado cuentos en la universidad, cuando hice sociología, en algún ayuntamiento, en alguna ciudad me habían premiado algún cuento, y algún cuento que luego me regañaron porque utilicé una mala palabra, pero no de grosería, sino equivocada. Pero me premiaron igualmente. No me acuerdo qué cuentos, uno que me parece que era La muerte inútil de Nazario Copán, ese me lo premiaron en Barcelona. Y entonces he trabajado el cuento, sí, he trabajado el texto también. En mis idas y venidas, la compañía Focus de allá de España, pues me llevó a escenario una pequeña, nada, un pequeño guión teatral que había hecho para sobre Yo Miro. Uh-huh. Y pues muy bien, ¿no? Yo fascinado, encantado de que no sé quién y cómo llegó a manos de Focus ese guión teatral, y pues hicieron un montaje espectacular. Y yo dije, wow, eso lo escribí yo. No me lo puedo creer, porque además llevaba música, llevaba ballet, llevaba, bueno, hicieron una cosa impresionante de un guión teatral muy sencillo, sí, la pequeña historia de Joan Miró. En novela también he trabajado la novela, y una de ellas fue finalista de los 200 o 500 finalistas del Premio Planeta. Pero eso ya sabíamos quién era el ganador, no había necesidad, pero sí nos invitaron a cenar, que fue muy agradable la cena. Conocí ahí a buenos escritores, y pues ese año le daban el premio a don Torcuato Luca de Tena, y pues no me acuerdo a quién, o sea que era imposible que nos tocaran ahí. Ya los veíamos, ya estaban listos los libros antes de que lo dieran a la prensa. Uh-huh. Pero pues asistimos, y esa novela después se llamó Gimnasia para Perezosos, que me editó Ediciones B. Pues era una novela pues de un poquito de comedia, de broma, con respecto a eso de hacer ejercicio, no hacer ejercicio. Y muy bien, esa tuvo 3 o 4 ediciones, pero de pronto en el 96 en España cortaron la línea de humor, no sé por qué. Y bueno, ahí se quedó, pero eso es la novela. Sí, también otra que se le puso un editor, precisamente un editor que en paz descanse, Jorgito Sánchez. Yo no me acuerdo el título que le puse, pero él como editor, para una editorial que en aquel entonces se llama Abraxas, le puso El despertar del tercer ojo, algo así. La novela era una novela un poquito costumbrista acerca de la carrera de los yaquis aquí en México, de los rarámuris, y un poquito su relación con la, ¿no?, la frontera y la no frontera. Y sin embargo, pues a él le pareció un libro esotérico y así lo tituló. Además se iba con el seudónimo de Jeremy Turner. En pocas palabras, eso es lo que recuerdo. Ahora, he trabajado prácticamente todos los palos de lo que es hacer un texto, tan literario como no literario, y algo hice para programa de televisión, nada más que es muy cansado, es horrible hacer cosas para televisión, y algún guión de cine que no llegó a mucho, aunque me lo pagaron, e incluso alguna letra de canción para unas que se llaman las, o se llaman, no sé si andarán todavía por ahí, las cumbia cuiro. Uh-huh. Pero parece ser que la letra que les mandé, bueno, además yo no soy músico, aunque estudié en el conservatorio, ya no sé escribir las partituras, la canción que les mandé a estas muchachas resultó ser un poquito más fuerte de lo que ellas, a pesar de que eran defensoras de LGTB y todo eso, parece que mi letra fue un poquito más dura o más altisonante de lo que ellas esperaban, pero muy bien. Ya te digo, he tocado prácticamente, eso tiene el vicio de escribir, he tocado prácticamente todos los palos, incluso he hecho caricaturas y he sido, ahí sí, la única vez que he sido negro que he hecho algo para otro autor, uh-huh, ha sido haciendo monitos, o sea, caricaturas, no escribiendo. Como escritor nunca he sido ghostwriter de nadie, y espero no caer en la miseria de serlo, aunque alguna vez sí le ofrecen a uno esto de a ver si le haces el libro a otro, y yo eso sí que hasta ahí no he llegado. Ese sería el límite. Muy bien, un escritor inquieto, por lo visto, está yendo de género en género, eso me parece magnífico. No tenía idea sobre esta anécdota de las cumbia queer, sí, es una banda argentina que pasamos acá en la radio, interesante anécdota también. Sí. Quería preguntarte sobre, bueno, hablamos sobre escritura, me gustaría saber un poco sobre tus lecturas, quizás alguna recomendación para leer. Ay, madre de Dios. Mira, acabo de leer El laberinto de la soledad por tercera vez de Octavio Paz, lo recomiendo. La primera vez que lo leí lo pateé, no me gustó, era yo muy joven y antes no me lo creía, pero ahora lo creo. La lectura tiene edades. Recomiendo siempre a Clarice Lispector, que es maravillosa, que es fresca, que escribe sin cortapisas y que escribe bien. Ahora mismo estoy leyendo pues un clásico, a Pushkin. Dicen que es el padre de la literatura rusa, yo nunca lo he visto así, pero bueno, si lo dicen por algo será. La hija del capitán, y más por la inquietud de una ópera que le hicieron allá en Guanajuato, aquí en México, que anda por ahí, y dije pues vamos a ir a Pushkin. Y bueno, yo recomendar leer, digo, cada edad, cada etapa tiene su tiempo. Hay lecturas buenas, que son buenas en sí, hasta que dejan de ser buenas. La montaña mágica de Thomas Mann es una novela maravillosa, hasta que los tísicos salen, entropela la guerra. Dices, para matarlo a Thomas Mann, ese final era, se lo podía haber ahorrado. Sin embargo, la novela hasta ahí es maravillosa, la descripción de personajes, las situaciones, la capacidad del toque emocional, pues es una verdadera maravilla como novela, como lo que se entiende por novela. Hay autores maravillosos. Yo fui fan de un tal William Somerset Maugham, Al filo de la navaja, La luna y tres peniques, o sea, hay obras maravillosas. Es muy extenso el ramo de la literatura. Borges, como él bien lo decía, mal poeta, pero bueno, el Buenos Aires es buen poema. Su libro de cifras de poesía es malo, él lo sabe, él lo supo, pues es malo, no hace falta leerlo, hay que leerlo. Es curioso, Funes el Memorioso, sí, ese sí es un cuento imperdible, que es casi casi de lectura obligada para para entender ciertas cosas, tanto de las letras como del pensamiento. Y más cuando ese lo leí muy joven, me gustó mucho, pero ya siendo sociólogo lo volví a leer y ya me dejó pasmado. Hay obra maravillosa, los seres humanos que tenemos tantos defectos, uno de los pocos defectos bonitos, hermosos, agradables, es el arte, la cultura, cualquiera de ellas, y incluso algunas cosas que a veces, pues por nuestro desconocimiento o por nuestra petulancia, como en mi caso, nos parecen mal o nos parecen que no son o que no están o que no tienen calidad, luego en una relectura te das cuenta que pues pecaste solamente de petulante, que sí, que toda obra tiene algo, ¿sí? No soy aficionado a algunas novelas más un poquito modernas, algunas las leo pues porque salen. Intenté leer a un tal señor Federico Moccia o Moccia, no sé, ya no parlo el italiano, bene, no sé, horrible, digo, pero ¿qué es eso? Supongo que debía haberlo leído eso cuando yo tendría 18 años para seguirle la ruta, sí, porque no es que los libros muchas veces sean malos y haya que quemarlos, algunas veces pienso que sí, sino que uno es el lector el que pone a la otra parte. Y como decía Isi Borges, dice, si no te gusta, pues no lo leas, tíralo. No, leer debe ser un placer, que de hecho lo es. Si te hace sufrir, no sigas sufriendo. Corazón de Hierro, de la autora esta sudafricana, primero, es maravillosa la novela, pero no es para gente joven. Te destroza el corazón, te destroza la vida. Hay obras, Ulises de James Joyce, no es para, sí, yo lo recomiendo, pero no para cualquiera, es una pesadilla de libro. ¿Y quién lo lee? Porque está loco, pero no es un libro de lectura para todo el mundo. Tiene que tener pues cierta edad, cierto rudimento, ciertos conocimientos culturales para entender lo que está haciendo Joyce en un día. Dentro de ese Ulises que prácticamente pues no se mueve, es todo lo contrario al Odiseo. Es difícil. Faulkner pues es una maravilla de escritor, pero a veces Faulkner pues tiene la curiosidad de escribir una obra y 20, no, no 20, exagero, pues que son prácticamente lo mismo y sin embargo todas son buenas, y no sale del mismo tema de ese mestizo que tiene sangre negra, que le han hecho sus películas y que va y que triunfa y que rescata sus posesiones, en fin, pero es buenísimo, repetitivo, pero es buenísimo. Hay actores que se repiten y siguen siendo buenos en la repetición, y prácticamente la novela latinoamericana es muy folneriana. Obviamente recomendar a García Márquez pues no hace falta, es muy cantarín, es muy vivo y tiene cosas muy buenas, y a veces, como él mismo decía, una novela se salva por una frase. A él mismo no le gustó El amor en los tiempos de cólera, a mí tampoco, pero sí tenía razón, se salva por una frase. Este café sabe a ventana, o hasta las facturas las escribía en verso. O sea, hay veces que hay claves en cierta literatura, en ciertas novelas, que sí salvan esa obra de lo que podría ser la chabacanería, de lo que podría ser que algunos autores pues consideran a García Márquez pues poco serio, poco literario, porque no estudió literatura, y porque tiene algunos fallos sintácticos, en fin, cositas de la técnica. Pues muy bueno, es muy bueno, y como cuentista es muy muy bueno. Ya te digo, es que es recomendar Balzac, yo recomendaría tantísimos, tengo tantos en la cabeza, porque en biblioteca no suelo tener regalos los libros, tengo el defecto de leer y regalar los libros, y luego cuando lo vuelvo a ver pues lo vuelvo a comprar, porque me gustó. Hay un autor español que se llama Enrique Jardiel Poncela, que siempre lo recomiendo, y lo recomiendo también para una edad entre adolescente y adulta, por el sarcasmo, la ironía, la rebelión interna, que tiene en obras de él, que son de reírse, que son una sátira, pero una farsa, una comedia, pero a la vez tiene mucho de rebeldía. Así es para percibir la vida mía, la turné de Dios, lecturas para analfabetos, un gran autor hispano que intentó ganarse la vida haciendo teatro y pues casi se muere de hambre, porque en teatro fuera de Loíza está debajo un almendro y alguna otra, las otras obras que hizo emulando a los hermanos Álvarez Quintero pues fueron muy malas, y pues claro, no tuvo el triunfo ni el público que él esperaba para ganar dinero. Entonces ahora, como se gana en el cine, entonces ganaba en el teatro. Claro. Y leer, pues leer lo que quieran, yo decía, leer aunque sea la caja de los cereales, mantener el cerebro vivo y haciendo musculatura. Leer está también sobrevalorado, no te va a salvar de nada, ni te va a ser mejor persona. Si eres como eres, intenta curarte por otros medios, que la lectura te puede dar muy poquito. Además, a veces la lectura te da herramientas más para quejarte o para el mal que para el bien, y o las de autoayuda. Eso es terrible. Sí. Que a veces pues los consejos son perogrupiadas, son imposibles de seguir, y hay gente que no cree. ¿Cómo ser feliz en la pareja o en el matrimonio? Pues eso, madre de Dios, no te metas, eso no. No son fuentes de felicidad. Por bueno, más que leas, no vas a ser feliz. La felicidad, pues, es una, como decía, por un cantante, es una forma de caminar. Quien es feliz, alegre, pues es feliz y alegre. Y quien es amargado, pues es amargado. No va a mejorar ni a empeorar mucho con la literatura. Pero eso sí, ya digo todo, leer, que después uno cuando va creciendo y va madurando, mejorando o empeorando, pues va rescatando y apartando aquello que realmente le ha sido de cierta utilidad, tanto práctica como anímica, y que le ha llenado un poquito el corazón. Somos seres emocionales, y hay cositas que nos tocan el corazón por más que nos resistamos, y a veces eso pues es suficiente para que valga la pena una buena lectura. Y en la poesía, claro, hay mucho malo, pero muchísimo, porque los poetas somos gente, yo por eso no soy poeta, gente desagradable, y a veces creemos que tenemos la razón, y eso es imposible, la razón no se puede tener. A veces nos vanagloriamos o somos falsos, nos leemos diciendo, ¡ay, qué bueno soy! Cosa más profunda escrito, y resulta pues que a ver, eso le han escrito ya como 500,000, y de profundidad no tiene nada, tiene más profundidad una frase de Facebook que el poema. Voy a romper con todo y voy a hacer la revolución, y pues al final hacen puras porquerías. Sin embargo, suele ocurrir, sí, son los idealismos, ¿no?, de la juventud, esto que uno tiene, a veces el ímpetu, sí, sobre sí, todo. Sí. me pareció magnífico. Eso es importante, la me pareció magnífico toda la reflexión, la madurez. Claro, sobre la experiencia, la madurez, desde luego que, bueno, como decías vos, cada libro tiene su lector, ¿no? Y me parece que también estoy de acuerdo, sí, en esto de que cada lectura tiene su edad. Así como que son dos ideas que van de la mano y para tener en cuenta. Javier, se nos ha acabado el tiempo de la charla, pero antes de despedirte quería preguntarte acerca de dónde podemos encontrar tus textos, dónde podemos leerte. Textos así, si queréis sufrir, aunque tengo algunas cuatro mitologías buenas en Ediciones Plutón o Plutón Ediciones de España. Están mis textos en Google, Javier Tapia Rodríguez Libros, ahí salen bastantes de mis porquerías, o de mis libros, y de lo que es ahora nuevo de poesía o de cuento, esta nueva etapa de 3 años para acá, que estoy rehaciendo más literaria, pues muy pronto la subiré a la red e intentaré venderlo, a ver cómo le hago para que... Hola, buenas tardes, acabo de matar a mi madre, pues tengo un seguimiento, lo que estoy colgando últimamente, versos libres, y alguna otra cosita, alguna novela que tengo por ahí, que también esa ya es gorda, es una novela gorda, también hay que revisarla, eso es una, por eso me gustan los editores, porque revisan, a mí me da mucha pereza autorrevisarme, pero hay que hacerlo. Y ya los tendré, ¿cómo se llama?, al tanto. En las redes estaré constantemente. Si me muero, pues ya no, pero si no me muero, seguiré dando lata y podréis encontrar mis libros, Javier Tapia Rodríguez, en la red, ahí en Facebook. Acepto a todo mundo, no tengo ningún problema, total después los borro si me caen mal. O sea que estoy abierto a todos y para todos, no tengo ninguna otra pretensión que escribir, y la vanidad me lleva, además de escribir, pues a ser leído, que esa es la vanidad innecesaria, pero pues que es inherente, pero, no sé si a todos, pero sí a buena parte de los escritores. Pero es fundamental para interactuar, ¿no?, para escuchar al que nos lee, que me parece importantísimo para la producción escrita. Sí. Bueno, yo la humanidad la necesito. Claro, sí, sin lugar a dudas. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Quedás asociado al Encendedor Cultural. Luego te enviaremos una reproducción de esta charla y espero podamos hablar más adelante, quizás en el año que viene. Te deseo lo mejor para este cierre de año y espero que pases muy bien. Igualmente, cerremos este ciclo tan hermoso que ha sido, que yo lo he vivido maravillosamente. Los pobres que lo han vivido mal, pues lo siento mucho por ellos, pero que se lo pasen muy bien. Y para ustedes un fuerte abrazo y muchísimas gracias por darme la oportunidad de verborrearme por la voz, lo que me verborreo por la escritura. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Javier, después hablamos. El Encendedor Radio por FM 89.1.